término de batalla cultural y planteando los objetivos y desmitificando algunas palabras. El socialismo, que es una palabra que ahí Pepe mencionaba, es mucho más que un término y no puede ser un término marcado, una palabra maldita, porque acá el sistema que tiene que rendirle cuentas hoy por hoy a la humanidad es otro, es el capitalismo. Nosotros, yo creo que a veces, y estos debates los tenemos muchas veces con compañeros, nos hemos quedado con parados en una especie de trauma histórico que fue la caída del muro, a veces dando explicaciones de cosas de las cuales muchos adentro de la izquierda fueron críticos durante mucho tiempo, y hoy hay una caída mucho más estrepitosa que tiene que ver con una crisis sin precedentes, que es peor, diría, que la crisis de la década del 30, que está generando consecuencias brutales y además con un problema civilizatorio que no podemos esconder, y que el que debe rendir cuentas de eso es el capitalismo, no el socialismo.